Si miro fijo cuando caiga el sol, el verano terminó y brilla fuerte sobre años luz. Brilla el fénix, brilla cerca, brilla el tiempo. El desierto se llama esperanza y me vuelve a mostrar que aunque vuele sobre años luz, eres tú mi hogar. Que